días. Vemos la señal directa de Canal N que está transmitiendo desde el juzgado este especial que se ha instalado en el Fundo Barbadillo, si no me equivoco, para juzgar a este ciudadano japonés que durante años se hizo pasar por nato ciudadano peruano y ejerció la presidencia de la República prometiendo honradez, tecnología y trabajo, y convirtiendo la década de su gobierno en probablemente lo más inmundo de una historia republicana que está llena de inmundicias. Los fujimoristas quieren presentarlo como una víctima, pero es evidente que se trata de uno de los más sinuosos e hipócritas verdugos de América Latina. Y ha empezado un juicio que no sería tal, repito, que no sería tal si no hubiese sido por la justicia chilena, por la pulquérrima Corte Suprema de Chile, que decidió que esos cuadernos no necesariamente bien hechos, que esos alegatos no necesariamente bien construidos, eran sin embargo suficientes para juzgar a este sujeto que robó y vive con lo robado, y que mandó matar y vive con la conciencia tranquila de las psicopatías. ¿Cómo miente Alberto Fujimori? ¿Cómo mintió a lo largo de toda su carrera política? ¿Y cómo demostró que la mentira resulta fundacional en la política peruana? Vamos a recordar a un presidente que actualmente ejerce, que es el doctor Alan García, y ejerce por segunda vez la presidencia. Y vamos a recordar lo que decía en mayo del año 2006 en Ayabaca. ¿Por qué? Porque el jueves pasado, como ustedes recordarán, se cortó el diálogo entre el gobierno y las autoridades de Ayabaca en Piura. Y se cortó el diálogo porque el ministro de el presidente del Consejo de Ministros, Jorge El Castillo, se retiró de la reunión, aduciendo que la consulta popular realizada en Ayabaca el 16 de septiembre no podía ser incluida en la agenda de discusión. Y entonces, muy ofendido, se fue. Los campesinos, como ustedes saben, en Ayabaca no quieren minería. No quieren minería, quieren agricultura, y es una opción que además se convirtió en un referéndum popular, en un referéndum comunal. Y ese referéndum dio como resultado 94%, incluyendo en el conteo final los votos inválidos o nulos, 94% de noes. Gente que dijo no a la minería de Majás, a pesar de que Majás había ofrecido 80 millones de dólares para sobornar a las comunidades. Pero escuchemos, para hablar de la mentira, que ahora va a estar tan de moda con las declaraciones de Alberto Fujimori y de algunos de sus secuaces, hablar de la mentira significa también hablar del doctor Alan García, maestro de ceremonias de la mentira, insuperable profeta de la mentira. Escuchemos lo que decía en mayo del 2006 en Ayabaca, cuando estaba queriendo ganar las elecciones a cualquier costo. Adelante con el audio. Hoy cumplo dos objetivos que eran como dos vacíos en mi vida. El primero, y por un grave error de mi existencia, esta era la única provincia del Perú a la que no había llegado, y agradezco a Dios el haberme traído hasta Ayabaca en esta mañana. Y en segundo lugar, escucharon desde hace mucho la importancia religiosa del señor cautivo de Ayabaca, y he tenido por fin la posibilidad de rezar ante él y dejarme las flores que se le entregaron. Y agradezco a todos ustedes estar en esta plaza para poder dar testimonio de estos hechos que en mi vida tienen gran importancia. Haber llegado a Ayabaca, haber llegado frente al señor cautivo, frente a imperialismo que subordina con su riqueza a los pueblos materiales. Y la misma misión que era necesario resistir al imperialismo que invade nuestras tierras y amenaza nuestras economías. Que represente desde el gobierno a las mayorías campesinas trabajadoras para terminar con los gobiernos que solamente han representado el poder del dinero y el poder del imperialismo. Por eso, porque somos antiimperialistas, porque seguimos el camino democrático de allá de la Torre, he querido venir hasta Yamata, porque soy testigo de sus luchas y preocupaciones. Para decirles que mi próximo gobierno respetará la voluntad del pueblo agrario de Ayabaca y no permitirá que ninguna mina se enseñoree y domine al pueblo de Ayabaca. El abrigo ha sido a lo largo de su existencia defensor de algunos derechos para los que nació. Y el AFRA tiene 75 años de vida y solo ha estado 5 en el gobierno. Pero cada vez que ha tenido influencia parlamentaria, municipal o vida pública, esos derechos a la educación gratuita, a los derechos laborales, a la seguridad social, al crédito campesino, han sido defendidos y promovidos. Los poderosos de la tierra, de los bancos y el dinero han aplastado los derechos del pueblo. El AFRA defendió, defiende y defenderá siempre esos derechos. El señor Fujimori se apoyó al decir en 1990 que el partido aprista había muerto y hoy tiene que estar preso en una cárcel por sus crímenes y mentorías. Y el AFRA sigue firme y fuerte en la victoria. Nuestra primera preocupación será la agricultura. Por razón de justicia social. Porque los pobres están en el campo. Porque para ser nacionalista de verdad hay que hacer producir la tierra y dar la seguridad alimentaria al país y a cada uno de los hogares. La agricultura es un programa social contra la pobreza. Apoyar con tecnología, con crédito barato o sin intereses al agricultor. Crea trabajo, que es lo que pide el pueblo peruano hoy. Trabajo, empleo. Estos derechistas que piensan en nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado, es decir, en la inversión internacional y en la ley del más fuerte, el que tiene dinero. A eso llaman libre mercado. Ellos dicen que cuando venga el capital internacional, el Perú se va a desarrollar. Yo les respondo, no es cierto. Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona. Por una razón fundamental. Porque cuando viene una empresa minera, tiene que traer cientos o miles de millones de dólares para hacer su inversión, pero solo crea algunos empleos. La minería es lo que menos empleo da. Y no es que yo esté en contra de la minería, sino que estoy a favor de la minería. Una gran mina de oro. Muy bien, muy bien. Creo que nunca se ha podido, sin ediciones, casi de corrido, antologar tal cantidad de mentiras consecutivas. Lo que dirían los criollos, una sarta de mentiras. Alan García, mayo del 2006, en Ayabaca, denunciando al imperialismo que invade nuestras tierras. Y ahora en El Perro del Hortelano solicita la invasión de las tierras. Hablando del poder del dinero, poder al que él se ha entregado de pico y patas, maniatado y amordazado por su cuenta. Hablando del antiimperialismo de Aya de la Torre, del cual él era, según él mismo, su albacea, su representante, su reencarnación. Acaba de firmar un TLC que es el entreguismo más puro en relación a los intereses norteamericanos, hablando de que respetará la voluntad del pueblo de Ayabaca, y ahora él desprecia el veredicto del pueblo de Ayabaca en contra de la minería. Y el señor presidente del Consejo de Ministros se retira de una reunión porque un alcalde le pide incluir en la agenda de conversación el veredicto del pueblo de Ayabaca en contra de la minería, 94 en contra de la minería. Habla de que ninguna mina se enseñoree otra vez en esta región y defiende ahora a Majás con todo. Habla de que la agricultura será su primera preocupación y resultó ser la última. El TLC va a terminar sencillamente con muchísimos agricultores como lo ha hecho en México. Habla de la seguridad alimentaria como prioridad estratégica de la política y ahora no le importa un rábano la seguridad alimentaria. Habla del gran capital como inversión internacional, ley del más fuerte, invasión de capitales. Y ahora lo único que hace es convocar todo esto. Dice que la derecha se equivoca cuando dice que cuando venga el capital internacional masivamente todo se arreglará. Miente, dice Alan García en mayo del 2006, la derecha. Porque esa fórmula ya se ensayó hace 16 años, desde hace 16 años se viene ensayando y ha fracasado. Y por supuesto, reitera constantemente que él está primero con la agricultura que con la minería. Y resulta que a la minería no le cobra ni siquiera impuestos sobre las sobreganancias y a la agricultura en muchos aspectos la condena a la muerte. Con el TLC. Esto indica que todo lo que dijo en Ayabaca el doctor Alan García, como casi todo lo que dijo en campaña, era una suerte de lista premeditada de mentiras de acuerdo al auditorio que iba a escucharlo, de acuerdo a la calidad de la asamblea que iba a escucharlo. Él hacía una encuesta previa. La encuesta le determinaba cuál era la agenda de preocupaciones de la Asamblea, iba a la Asamblea y prometía todo aquello que la Asamblea quería escuchar. Bueno, pues, el peruano no aprende hasta ahora que muchos políticos consideran la mentira el verdadero reino. La mentira es la verdadera amalgama de la política para muchos políticos, empezando por el doctor Alan García y, por supuesto, siguiendo por el canalla que en estos momentos vemos a través de la transmisión de Canal N, el señor Alberto Fujimori, cuya vida en general, ya no solo su discurso, fue toda y es toda una gran mentira. Pero en fin, son consideraciones de amateur, intuiciones de periodista que nace de la indignación y del escándalo que siempre me producirá el cinismo. Un especialista en esto es el doctor Mariano Querol, en esto y en muchísimas otras cosas. Psiquiatra y sobre todo humanista. Y don Mariano Querol quizá nos pueda decir cómo un hombre puede construir este tipo de desdoblamiento y luego irse a la cama y dormir y ser feliz. ¿Cómo? Te pregunto, César, ¿de quién hablas? ¿Si hablas de Alberto Fujimori o si hablas de Alan García? De los dos. De hablas de los dos, perfecto. Así debe ser, hablar de los dos, porque ambos reúnen características paralelas. Comenzando, por lo que yo entiendo, lo fundamental de ambos es que ambos son políticos, seres políticos. Lo que se también llama, sin alusión personal, animales políticos, ¿no? Es decir, están enceguecidos por llegar al poder, no por nada más. Porque en el fondo política, y en la realidad etimológicamente, es el bienestar de la mayoría. A estos políticos no les interesa el bienestar de la mayoría. Les interesa el obtener poder a como dé lugar. Uno. Dos. La política entonces es vista como obtención de poder y por consiguiente la mayoría es vista solamente como masa electoral, electorera, votante, que es el caso de Alan García, populismos, que le llaman, o la masa es simplemente realmente ignorada. Ignorada, pero se le da un poco de pan y un poco de circo, un poco de regalitos, panetón, como hace Fujimori, o como ha hecho Fujimori. Ambos se caracterizan también por lo que tú has hecho notar y lo has mencionado, la indignidad. Lo que ellos hacen es indignante. Y para mí, por ejemplo, es indignante el cambio aparente en la estructura del pensamiento de Alan García entre su primero y su segundo gobierno. Pero si tú vas a analizarlo, hay un elemento común que es el afán de poder y el populismo. Ese es el elemento común. Lo demás, o se contra los bancos y a estatización de todo, y ahora resulta que al contrario, viva el capitalismo, contra, a favor de la agricultura, pues resulta que no, ahora todo es en favor de la minería. O sea, el cambio ideológico no interesa, a menos que conduzca a un ganancial político populista. Claro, eso es Alan García. Claro, ¿no? Pero eso es indignante, porque sucede siempre, y miente. Esto tiene una connotación social y ética, que es la, digamos, el despojo de toda legitimidad a la democracia. La democracia pierde legitimidad. Exactamente. En ambos casos, la democracia pierde legitimidad. En el caso de Fujimori, pierde legitimidad porque él es un autócrata. Él es un autócrata clásico, típico, ¿no? Que además busca la complicidad con otras personalidades también autocráticas, y todos los dos con características psicopáticas clarísimas. No hay más que ver la expresión de Fujimori en este momento, tengo la suerte de estarla viendo. No hay nada más parecido a la cara de la momia de Ramsés II. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con ello? Esta persona, como corresponde a los psicópatas, tienen congelados todos sus sentimientos, no expresan nada, absolutamente nada, ¿no? Son una máscara. La máscara momificada de los sentimientos, y lo único que están pensando en este momento es cómo salir de este enredo mediante argucias, artimañas, mentiras o lo que sea. O crímenes. Por cierto, hay que ocultar los crímenes, ¿no? Aduciendo que son las artimañas, que eso fue por el Estado, fue por la patria. Pero lo que está detrás de todo eso es el doble mensaje. Está en la doble personalidad, o triple, o cuádruple, lo que dure. Una buena y otra mala. Y en el García histrónico y facialmente expresivo, eso es otra cosa, eso ya es dentro de un modo de ser que actualmente se llama bipolaridad, ¿no? Un modo de ser, no es una enfermedad, es un modo de ser. La gente cree que es una enfermedad, no es un modo de ser, que todos somos en cierta forma bipolares, así como todos tenemos rasgos psicopáticos, pero no tan marcados, al punto de constituir un elemento casi característico. En el caso de Fujimori, se trata de una bipolaridad entre lo adecuado y lo adecuado, en el sentido de lo bueno y lo malo. Lo mismo es llevarle comida a las masas en los pueblos del Perú, y por otra parte, es igualito que dar la orden de que disparen en la Cantuta, ¿no? o disparen Barrios Altos, ¿no? Igualito es, y las dos órdenes se dan con absoluta rigidez de la gestualidad, por así decirlo. En el caso de Alan García se trata de esos mismos vaivenes, ¿no? La orden de que hay que cerrar la banca, estatizarla, y ahora no, la banca forma parte de, ¿no?, del progreso, ¿no? Esos cambios enormes son bandazos en función de lo emocional. Entonces, lógicamente, hay una cuestión emocional de base, que eso se llama la bipolaridad, dicho de paso, que lo tenemos todos, reitero, ¿eh? Pero en su caso coincide con su interés político. Ah, pero claro, pues, de esto estamos hablando. Pero entonces no estamos hablando de una patología, sino más bien de una carencia de ética absoluta. Exactamente. Estamos hablando justamente de una ética variable. ¿Por qué? Porque la ética, por si acaso, se está interpretando, sobre todo a raíz de este peso que ha ejercido la Iglesia Católica como los principios rígidos del bien y del mal. En realidad, ética es el conjunto de costumbres, ¿no? Ethos es costumbre. Y cualquier diccionario que no sea de tipo latino o católico, no, ética, le dedica dos parrafitos, ética de ethos, costumbre, conjunto de ethos, ya está. Pero no, a nosotros, por lo menos a mí me han educado así, lamentablemente, y he tenido que desaprender. No sé, que la ética es lo moral, y moral es lo mismo, costumbres, pero lo hemos tomado siempre como lo límpido, el sujeto moral. Si pensamos así, que se trata de costumbres... Pero no estás negando que exista lo limpio, ¿verdad? No, justamente, a eso voy. No, justamente a eso voy. Pero no un limpio fundamentado en arbitrariedades y absolutismos, sino un limpio fundamentado en la sensatez, en el sentido común, en la bondad, en el amor, en el respeto a una cosa que es muy importante, que es la vida humana, independientemente de todo lo demás, independientemente de los absolutismos, a mi parecer, inadecuados, y de los deseos de limpieza étnica, también inadecuados, o de lo que sea. Cualquier absoluto es inconveniente. Y entonces, sobre esta base, hay una posibilidad de una ética limpia, pero una ética limpia no absolutista, sino que se fundamenta en la vida misma. Esa ética es actualmente ya empieza a tomar cuerpo, se llama bioética. La bioética es una ética que propugna la vida. La vida, por ejemplo, de los agricultores, propugna, la bioética propugna eso. ¿Por qué? Porque es la vida que ellos buscan, la vida en libertad. Estos personajes, por ejemplo, Fujimori es más claro, no, hacen una cosa importante. Se zurran en la libertad, diciendo, por otra parte, que la mantienen, claro, porque si no. Entonces, o bien que hacen algún atentado contra la libertad en pro del país, lo cual nunca es así. Además, por ejemplo, un tipo como Fujimori, ¿no?, indudablemente ha demostrado que es peruano cuando quiere serlo, le conviene serlo, y es japonés cuando le conviene serlo, ¿no? Yo soy, tengo la doble nacionalidad, pero te debo decirte que tengo conflictos. Soy peruano y español. Y tengo conflicto. Este no se hace conflicto por nada, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en los caracteres psicopáticos que tiene, no se genera sentimientos de culpa. Eso es lo importante. Y los políticos tienen que tener mucho de psicopático, siempre, porque no suelen generar culpa, sobre todo los políticos partidarios, ¿no? Porque la defensa de su partido, que es lo fundamental, o en el caso de Fujimori, la defensa de sus propios intereses, que son los únicos que han primado hasta, por lo que se ve hasta ahora, intereses personales, todos ellos, ¿no?, con disfraz de política genuina. En defensa de sus intereses políticos, ponen en marcha todo el poder que pueden desplegar. ¿Por qué la mentira es tan impune en el Perú? Nos hemos equivocado, yo digo que por educación. Nos han educado, a mí por lo menos, en un catolicismo acendrado. Y me han enseñado, y después he tenido que desaprender, que hay cosas que se ocultan, que no se dicen, que no se comentan, que no hay que hacer. Entonces se recurre a la mentira para rehuir el castigo. La mentira se origina en infancia, cuando le comienzan uno a decir cosas que indudablemente uno no puede decir, no me masturbé, y tiene que decirlo, tiene que mentir. Uno no puede decir, sí, pero esa es la mentira personal. Estoy hablando de la mentira con connotaciones sociales. Cuando tú prometes algo que sabes que no vas a cumplir, es más, que sabes que vas a incumplir estrictamente. Eso es otra mentira. Esa no es la mentira del niño aterrorizado por el catolicismo. Pero se originan ahí. No, y digo catolicismo como puede decir cualquier otra cosa. De acuerdo, pero cualquier imposición, ¿no? Te haré la pregunta de otra manera. Ya. ¿Por qué recorriendo unos cuantos kilómetros y llegando al Ecuador, vemos a un pueblo que saca a patadas a dos presidentes que no cumplieron sus promesas, uno de ellos Lucio Gutiérrez, y lo saca a patadas? Uh-huh. Y aquí no pasa nada. No, es que aquí somos más hipócritas. Ah, bueno. Por ejemplo, yo debo decir aquí, por la radio, que cuando Fujimori hizo el autogolpe, tú tengo la fecha, no me acuerdo. 5 de abril del 92. Sí, yo dije, pero esto es una aberración, ¿cómo puede este sujeto hablar de libertades, de democracia, si está infringiendo todos los derechos humanos a través de del autogolpe? Y sin embargo, hipócritamente, yo me callé, ¿no? Lo decía en mis círculos privados, oh, qué barbaridad, qué hombre lo que hace, pero me callé porque nos han enseñado a eso. Hay que ocultar las cosas, ¿no? La hipocresía forma parte de nuestra educación, ¿no? La mujer oculta que se acostó, y el varón oculta que le tiene ganas a una persona, pero lo oculta porque no lo puede decir, porque como no. Sí, la hipocresía, que es una forma de mentira, no forma parte de nuestra educación. Entonces, nosotros somos un país colonial, y los países coloniales, y seguimos siéndolo, quieren embelesar, a seducir a los que les traen pues lo que buscan, sobre todo los políticos, me refiero, no, riqueza, honores, y ese embeleso es sobre la base de la mentira y la aceptación de barbaridades, que es una forma también de y no quejarse, naturalmente. Entonces, fíjate que, y esto a su vez está en relación con un aspecto que todavía no hemos mencionado, que es la corrupción, ¿no? Que es todo lo bueno que puede haber, lo agradable, lo grato, está por todas estas sutilezas totalmente deteriorado. Yo digo, estas cosas son como esponjas, ¿no? No es una masa, sino es una cosa, y que se esponja más cuanto más corrupción hay, y hay más corrupción cuanto más ansia de poder hay, y así sucesivamente se forma una cadena de acontecimientos psicológicos que permiten que estas aberraciones humanas, como es el caso de Fujimori, y en cierta forma de Alan García, mucho más moderadamente, mucho más aparentemente democrático, pero realmente es realmente sorprendente cómo el efecto, por ejemplo, esto que tú acabas de hacer ver, ¿no? La posición pro agrícola, ¿no? Del año 80 más o menos, ¿no? Del primer momento de su gobierno, o de la campaña, claro, que hizo. Ahora, la mentira premeditada, como es su caso, ¿es mentira o es cinismo? Las dos cosas, pues. El cinismo es simplemente el soltar la mentira como si fuese una verdad. Eso es cinismo, es lo que hace Fujimori con tanto, ¿no? Yo no soy hecho, no he hecho nada, yo no conozco Montesinos, no he visto. O sea, somos unos ilusos los que esperamos de García o de Fujimori arrepentimientos. Absolutamente, arrepentimiento de ninguna manera va a presentarse. Sí. Jamás pedirán disculpas. No se trata de pedir disculpas, jamás sentirán. No pueden sentir, es el problema. Son personas que no sienten culpa. Es así como hay gente que no siente dolor, ¿no? Hay gente que no, en cierta zona, hay gente que no se cansa, ¿no? Aunque esté agotada, dice, no se cansa. Bueno, hay gente que no siente culpa. Y lamentablemente nos ha tocado, míralo, ¿no? Nos ha tocado un personaje que no siente culpa, y además los pocos sentimientos que tiene no los expresa, y una persona que es ampulosa, ambiciosa, expresiva, ¿no? Y que tampoco siente culpa. Ah, no, de ninguna manera. Ni en su vida privada ni en su vida pública, por si acaso, ¿no? Ah, porque todo está muy claro, todo está decidido. Las altas cualidades. Y las bajas pasiones. Así. Muy bien. Mariano Querolo, muchas gracias como siempre. Nos has ayudado a entender lo que a veces es indescifrable. Penoso, gracias, Mariano. Penoso. Y penoso. Regresamos en un minuto.